Hip hop del bueno. Puta que hay movimiento en el edificio. La mayoría de los valientes están cayendo en precipicio. Te encargo los vicios, a veces como ejercicio. Y otras veces te cuente hoy, juego con vos, puto mal nacido. Corría el 11 de febrero, no era fácil. Tarde de madrugada y un padre que por ausencia se notaba. Solo los médicos y una madre desolada, rezando por el bebé que pronto a la vida entraba. Yo envuelto en sábana, las personas lo observaban, encargando en él sueños que depositaban. Es un lindo varón, a la madre la afirmaban. Ahora ponte firme que comienza la verdad. Era la consecuencia del segundo embarazo. Felicidad en tiempo donde el dinero era escaso. Con harto esfuerzo nunca faltaron moneda. Y así fui creciendo en lugares sin frontera. Amigos que se fueron con el transcurrir del tiempo. Personas que no sabido si estarán vivos o estarán muertos. Infancia tormentosa en este niño. Experiencia transmitida en hermandades de piños. Sigo adelante. Golpiza propinada sin razones son agobiantes. Y más por niño chico que no entiende qué fue lo que hizo mal. Acciones de alejarme de tus cariños en especial. Te lo agradezco, madre mía, por hacerme más fuerte en esta lucha día a día. Aunque con miedo te respondía, con miedo seguía actuando. Y en cada equivocación en mi cabeza tus palabras duro iban excavando cada vez más abajo. Yo y hacía cada problema, la solución sola llegaba. Y mi padre que no se metía porque drama nunca buscaba. Igual a golpes me trancé con él, olvidando el respeto que existía en ese entonces. Y ahora por entenderlo a la perfección, que todo lo que me daban era por mi educación. Por tratar de que tuviera un mejor futuro, que agarrase los cuadernos y no viviera entre los muros. Yo esos pequeños ojitos lágrimas derramando, pensar que cada golpe que recibía me iba forjando. Aunque grandes marcas ha dejado en el alma, la distancia aportando a las heridas la calma. A las heridas la calma. El calibre. Esos pequeños ojitos lágrimas derramando, esos pequeños ojitos lágrimas derramando. Aunque grandes marcas ha dejado en el alma, la distancia aportando a las heridas la calma. Esos pequeños ojitos lágrimas derramando, pensar que cada golpe que recibía me iba forjando. Que grandes marcas ha dejado en el alma, la distancia aportando a las heridas la calma. Esos pequeños ojitos lágrimas derramando, pensar que cada golpe que recibía me iba forjando. Que grandes marcas ha dejado en el alma, la distancia aportando a las heridas la calma. Yo. Thank you.